serán alcanzados por la justicia. Habla nuestro Señor Jesucristo. Escribe, amada mía. Estamos en el final de los tiempos. Me es doloroso, que quienes deben de guiar a mis ovejas, lo duden, y más allá, lo nieguen. No deben de mofarse de vuestras preguntas que hacéis con voluntad limpia. Tu pregunta a mi siervo aspirante, fue la que los demás traían en su corazón. ¿Qué opina la Iglesia, y él mismo, del fin de los tiempos? Mudó a responder lo que no le preguntaste. Habló del fin del mundo, y lo hizo con mueca de burla. Estamos en el fin de los tiempos, y la purificación, llega a su fin, para dar paso a la separación de las cabras de mis ovejas, de ahí viene la mano justa del Padre. Aquí se refiere a la purificación de los que dijimos sí, a limpiar nuestras vestiduras del pecado, y del mundo, porque después, vendrá esta, como la gran tribulación. No hay más por ahora. La justicia perfecta, cae a quienes no quisieron atender los angustiosos llamados del Santo Cielo. Los que se apegaron a ellos, creyeron, y se convirtieron, están muy lejos ya del mundo y sus horrores. Los que no quisieron, serán alcanzados por la mano perfecta en justicia del Padre amado. Es por esto, que ahora cualquier obra buena que realicen, cualquier oración de intercesión es importante, porque es ya la balanza. Ustedes apelaron a mi misericordia, y ella os protege, pero aquellos que no la quisieron, que incluso la despreciaron, verán la justicia de Dios. Anden a hacer obras de misericordia, a pedir perdón, a amar y hacer el bien, y a que no tengan sus hermanos cuentas pendientes contra ustedes. Queden en buenos términos con sus hermanos. Si alguno debe, que pague. Ya sea en moneda, en disculpa, en obra de misericordia. Cualquier acto, por mínimo que parezca, puede ser la diferencia entre su salvación y su condenación. No es momento de orgullo, ni mucho menos egoísmo, vayan saldando su cuenta, que en cualquier instante llega el viñador, y hará el balance final. Que su balance sea bueno, para ello, no dejen de orar, comiencen por ir a la Santa Misa, y no pequen más, que ya no hay tiempo. En cuanto a ti, pequeña muy mía, te amo más que antes, porque has renunciado a lo que quedaba del mundo, y lo has hecho por mí. Es una renuncia inconmensurable para una criatura, porque has renunciado a todo lo que te ataba al mundo, y de ahí esa tristeza de pérdida, pero era necesario, si he de llevarte al sitio que tengo preparado para ti, desde antes de tu nacimiento. Sabrán que así como los animalitos, las plantas, y toda obra de Dios tiene una función predestinada, así el hombre, el Padre amado, no crea hombres al azar, para ver qué hacer con ellos después. Cada criatura que hace, la tiene en un sitio especial, y destinada a algo en particular. Tu sitio se está cumpliendo, y tu destino se está terminando de forjar. Harto difícil por cómo caíste, pero estás firme en tu decisión. El mundo te debilitó sobremanera, y crees que no te quedan fuerzas y más, sin tener guía ni apoyo, pero, ¿no te dijo el mismo cielo que vendría a ti, a guiarte personalmente, porque no habría quien? Sí. ¿Y lo hemos hecho? Absolutamente. Gracias por ello. Entonces, ¿te ha faltado algo? No. Gracias. Queda en mi paz. Amén, Jesús, amén. Amén. Noviembre, 11.